se lo digan, tanto como debería. Pero no sabes mi vida, cómo te extraño los días que no estás conmigo. Porque tú eres en mi vida, satisfacción infinita. Es tu cariño mi fuerza, y tu mirada la luz que tanto necesito. Tal vez parezca un imposible, pero extrañarte en realidad. Venta de sentimiento, justo. Es agonía, pero deseo hoy, mi amor. Le declaro la guerra al tiempo desde hoy. Soy el enemigo número uno de los días sin ti y de los ratos sin tu amor. Desde hoy. ¡Venga ese grito! Parezca un imposible, pero extrañarte en realidad. Vamos a cantarla todos juntos, que se oiga. Que es agonía, pero deseo y mi amor. ¡Venga, suele! Gracias. ¿Se la están pasando bonito, sí o no? Hola, amigos, muchísimas gracias. Gracias de todo corazón a todos y cada uno de ustedes por hacernos realidad este sueño. Este sueño que inició en el año del 2001 y gracias a todos ustedes nos lo han hecho realidad. Antes de continuar, queremos que se oiga fuerte el aplauso, pero fuerte el aplauso. Ese aplauso es para todos ustedes, porque sin ustedes, en realidad, no sabemos qué hubiera sido de la carrera del Grupo Duelo. Muchísimas gracias, Houston, Texas, por hacernos realidad este sueño llamado